Bien, hermanos, con esa presentación cualquiera se anima a enseñar en este lugar y en cualquier otro lugar del mundo. Es una bendición, amados hermanos, estar esta noche aquí. Espero que tengan ustedes su guía ahí de estudio. Nos toca entonces en el orden que llevamos la lección 14. No, ahí dice lección 7. Bueno, yo estoy ubicado en otra parte entonces. Voy a invitarlos a leer un texto que tengo aquí como un texto como de apoyo, que es muy conocido por la mayor parte de la iglesia. Hechos 1:8. Es el texto que tenemos acá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias esta noche por la gran oportunidad y el privilegio que nos concedes de estar en tu casa, mi Dios, en esta ocasión. Nos disponemos, Padre Santo, a compartir una palabra sencilla, pero es una palabra poderosa que encierra una verdad de gran trascendencia para nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, que lo que compartamos hoy, oh mi Dios amado, en la dimensión que sea, sea de profunda bendición para cada uno de nosotros. Despeja, mi Dios amado, toda duda. Y háblanos, mi Dios, en esta noche a cada quien según la necesidad de cada persona. Dejamos en tus manos este tiempo, Padre, y el espacio, confiando en que estamos, mi Dios amado, en el mejor de los caminos. Te pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, quiero hacer un breve comentario antes de entrar, como dicen, en materia. Las iglesias que se distinguen como iglesias que creen en el don del Espíritu Santo, que creen en la manifestación del Espíritu Santo, se denominan pentecostales. ¿Es usted pentecostal? Ajá. Dentro de lo curioso de este término es que la palabra pentecostal no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el día que el Espíritu Santo se manifestó en Hechos 2, aquellos 120 reunidos, era un tiempo de celebración identificado como Pentecostés. El Espíritu Santo bajó en un tiempo clave, descendió en un tiempo clave, en una ocasión clave. Era una celebración de muchos días que le tocaba a Jerusalén celebrar. Y el Espíritu descendió, decidió el Señor enviar su Espíritu en esa fecha, porque dentro de sus incomprensibles designios estaba alcanzar una buena cantidad de gente con el mensaje de la palabra. Y entonces por eso Dios estudió y se especificó en esa fecha, ya que siendo una celebración tan magna, entonces albergaba Jerusalén en ese tiempo gente de muchas naciones. Bueno, para ser más concretos, había gente reunida en Jerusalén de 13 naciones diferentes. Entonces, de ahí es que viene el pentecostalismo. Sin embargo, hablar de pentecostalismo en este tiempo es un poco trabajoso porque lleva bastante tiempo. Número uno está el pentecostalismo clásico, que es al que nosotros, la Iglesia de Dios del Evangelio completo, pertenecemos. ¿Qué quiere decir? Es el pentecostalismo original, el que nace de la Biblia, el que trae todas las verdades que la Biblia encierra. Porque también en este tiempo está el neopentecostalismo. Lamentablemente ese no puede ser clásico porque es nuevo. Entonces, mientras el pentecostalismo clásico, al que como Iglesia de Dios abrazamos en la fe, es el que observa, el que no deja nada por fuera de lo que la Biblia dice, donde hay manifestaciones diversas, donde el Espíritu Santo en esa manifestación trae grandes beneficios a la iglesia, pero también se proyecta para alcanzar a los perdidos, porque es el primer agente misionero para la iglesia y para el mundo. Entonces, ahí hay don de lengua, hay milagros, hay maravillas, hay prodigios, hay hechos sobre hechos. Entonces, no es un asunto de aceptar con el intelecto. Es una manifestación real que se convierte en una experiencia personal para cada creyente. Ese es el pentecostalismo clásico. Pero el neopentecostalismo es algo más de idea. Es una proyección a la Escritura y una aceptación de que existe el Espíritu Santo, pero bajo llave, ¿verdad? Bajo llave. Es el creyente, es la iglesia manejando al Espíritu, no el Espíritu manejando a la iglesia. Y les voy a poner una comparación y espero que usted no haya cometido esa falta. Eso espero. Y voy a hacer la aclaración desde ahora. Los pentecostales clásicos, repito, somos aquellos que hemos abrazado el don sin ningún tipo de temor y no le hemos dejado ningún tipo de reserva al Espíritu. Mucha gente no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo porque aún maneja sus propias reservas. Lo he dicho yo en otras ocasiones, aquella mujer que viene bien presentada a la iglesia y hay un derramamiento del Espíritu, no pasa adelante, no le da oportunidad al Espíritu porque ella no se puede imaginar cómo se levantaría, supongamos, del piso, cómo se levantaría si el Espíritu la toma a su antojo, cómo se levantaría ya despintada después de haber llorado mucho, qué habrá pasado con toda la merula, qué habrá pasado con todo eso. Eso se llama reservas personales. Otros tienen temor de que si se ponen en manos del Espíritu, el Espíritu vaya a revelar algo que ha estado oculto en sus corazones, que solamente la persona ha manejado. ¿Ya lo ve? ¿Por qué? Porque en todos los títulos que se le da al Espíritu, se le conoce como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Todo eso pertenece a lo clásico. Pero el neopentecostalismo no está dispuesto a ceder todos los espacios de su vida a fin de que el Espíritu le maneje. Que el Espíritu haga con el creyente lo que el Espíritu se le antoje. Porque en realidad así es. Entonces es ahí donde hemos escuchado personas haciendo diferencia dentro de la misma iglesia, diciendo cosas que ofenden al Espíritu. Yo he tenido la oportunidad de escuchar en reuniones, oiga, y en reuniones sacras, siervos hablar de otros creyentes bajo el término de panderetas. Le pregunto, ¿usted sabe qué significa eso? Cuando un hermano llama a otro, lo llama pandereta. Le pregunto, ¿usted tiene una idea qué es lo que él está tratando de decir? Estoy preguntando. ¿Qué está tratando de decir de ese hermano? ¿Ah? Posiblemente. Pero lo que no se está dando cuenta es que está ofendiendo al Espíritu. Porque la gente que pertenece, que aceptó el movimiento del Espíritu clásico, es una persona que no tiene ninguna limitación. Es una persona que dice lo que tiene que decir y hace lo que tiene que hacer en el momento que hay que hacerlo. Cuando terminé una de las predicaciones en esta gira que hice a Guanacaste, me esperaba un grupo de hermanos que no se fueron ahí, querían hablar conmigo, pero no solo querían hablar conmigo. Pastor, es que ore por mí aquí, ahora, ore por mí ahora. Yo creo que Dios puede hacer algo por mí ahora. Y entonces casi realizamos otro culto ahí. Yo tuve que orar por toda esa gente ahí. Ya el culto había terminado, ya muchos se habían ido. Esa espontaneidad es la que produce el Espíritu. Entonces, cuando uno cree que debe salir de eso, y qué vergüenza contestarle a otro de hacer de calle por medio, amén, hermano, Dios lo bendiga. Eso es ser pandereta. Eso es ser pandereta. Entonces, cuando creemos que nosotros debemos de vivir en otro mundo como cristianos, hasta sentirnos avergonzados de alguien que es honesto y que es sincero, porque la llama del Espíritu arde en él y lo hace actuar de esa manera, sin ningún miedo, sin ningún temor, entonces ya resulta que esa persona ya no calza con nosotros. Entonces, es ahí donde en parte está la diferencia del movimiento clásico al neopentecostalismo. Hay que tener mucho cuidado, porque no es un asunto nada más de intelecto, es un asunto de realidad, es un asunto de experiencia. Quería compartirles esto ingresando para que ustedes sepan, porque mañana pasado puede caer a sus manos un libro X y usted no sabe de qué movimiento puede venir, aunque traiga el tema del Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a pasar entonces a la primera parte. Ok. Ahí ya usted puede comenzar a llenar incluso en su guía. El Espíritu Santo no se concede con fines salvíficos, ya que la salvación se adquiere solamente mediante el sacrificio de Cristo. Ya usted tiene dos espacios para llenar ahí. Entonces voy a aprovechar la oportunidad para hablarles al respecto. La guía que nosotros tenemos a la hora de montar este estudio, o sea, el libro que tenemos a la hora de montar este libro, nos presenta en primer lugar, en este punto, que hay que esclarecer, tenemos que hoy tener muy claro entonces para qué viene el Espíritu Santo. No solamente quién es, pero para qué viene el Espíritu, para qué viene la manifestación, para qué es el bautismo. Entonces, en primer lugar, es una experiencia. No soy bautizado con el Espíritu Santo porque lo estudié. No, eso no es todo. Soy bautizado con el Espíritu Santo cuando me toque vivir la experiencia, cuando el Espíritu venga sobre mí y me toque vivir la experiencia, me tome, me llene, me sature y haga conmigo lo que a Él le plazca. Entonces, soy bautizado con el Espíritu Santo porque he vivido una experiencia. Esa experiencia hay que diferenciarla de la experiencia de la salvación. Entonces, si usted cree que a la hora que usted se convirtió, automáticamente fue bautizado con el Espíritu Santo, no es cierto, está creyendo mal. Una es la experiencia de la conversión, es lo que dice ahí, y otra es la experiencia del bautismo con el Espíritu. También el principio que nosotros estamos manejando en esta lección dice claramente que el bautismo del Espíritu Santo es subsecuente a la limpieza de corazón. Eso es lo que dice el artículo propiamente expresado. Voy a repetirlo. El bautismo con el Espíritu Santo es subsecuente a la limpieza de corazón. Eso quiere decir que la conversión está primero y el bautismo con el Espíritu Santo le antecede inmediatamente. En aquellos años, cuando el apóstol Pablo estaba sirviendo al Señor en ese ministerio tan maravilloso, manejaba algo así, dicen la gente, los lectores, como una especie de saludo. Cuando él arribaba a una iglesia y decía el presididor: ahora con nosotros el hermano Pablo. Y él pasaba adelante, él no preguntaba cómo estaban las finanzas, él no preguntaba cómo estaban los niños, él no preguntaba cómo estaba aquello o lo otro. Él iba directamente al grano y la primera pregunta, como hizo con los creyentes de Éfeso, la primera pregunta que él lanzaba era: ¿recibieron ustedes el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces, de eso se ocupaba él. No solamente tenía el don para la imposición de manos para esto, sino que se ve que él vivía preocupado porque toda persona que se convirtiera recibiera también el don del Espíritu Santo. Lamentablemente, todo eso fue desapareciendo poco a poco. Entonces, interpretamos bien cómo era la vivencia en ese entonces. Era: te convertiste ahora, hacían una oración por ti porque te acabas de convertir, acabas de recibir al Señor, y no lo dejaban ni para más tarde. Inmediatamente te imponían las manos para que recibieras el bautismo del Espíritu Santo. Entonces necesitamos aclarar eso. No son las dos cosas en un mismo tomo, hay que diferenciarlo. Una cosa es la conversión y otra cosa es el don del Espíritu Santo. Otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué está primero y qué está después? Que nos quede claro, porque estamos en doctrina. Que nos quede claro, primero está la conversión y segundo el bautismo con el Espíritu Santo. Así que esta debía ser una clase práctica. Las dos clases que me tocan entre ustedes, yo anhelara que fueran prácticas. Pero les voy a decir, ¿a dónde la mula bota a Genaro? ¿A dónde? En que lamentablemente las cosas del Espíritu no se pueden manejar con reloj. Y por eso es que a la iglesia le ha costado avanzar. Las estadísticas a nivel de iglesia dicen que tenemos años de estar pegados en un 30%. No hemos pasado de ahí. De cada congregación local, un 30% ha sido bautizado con el Espíritu Santo y hay un 70% que está a secas. Hay muchos factores que inciden por qué hemos vivido así, pero estoy mencionando uno de ellos. Pastor, yo no tengo tiempo. La clase de hoy es muy pequeña, entonces yo tengo que... Quiero detenerme un momentito más para contarles esto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es un factor que tenemos en contra y lo hemos tenido por muchos años? ¿El factor? Tiempo. Yo no tengo tiempo. Quiero contarles una pequeña faceta de mi vida y por qué yo he explicado, incluso a pastores les he explicado por qué yo soy diferente. Yo no soy diferente por haber estudiado. Yo no soy diferente por títulos. Yo no soy diferente por tener 51 años de ministerio, ya casi. No soy diferente por eso. No. Si usted tuviera la oportunidad de conocer todos los pastores de la Iglesia de Dios de Costa Rica, que somos más de 300, usted se va a dar cuenta que entre todos ellos y yo hay una diferencia. Y la diferencia es espiritual. Pero le voy a explicar en dónde fue que Dios marcó mi cancha. Yo les he dicho a ustedes que me convertí al Señor siendo un adolescente. Bueno, y aquel 23 de marzo, ya yo había cumplido 3 meses de convertido y el pastor había establecido un domingo para los bautismos. Tenía yo 3 meses de convertido. Bueno, éramos unos 13 o 14 adolescentes en ese entonces que ingresamos a la iglesia casi juntos, en un promedio muy similar. Ese domingo nos tocaba bautismo. Nos bautizó el pastor, ese pastorcito que ustedes conocieron aquí, el hermano Ramón, nos bautizó. Sumamente joven, un hombre fuerte, colorado, fuerte. Nos bautizó ese domingo y dijo: hoy necesito que estén temprano en la iglesia porque vamos a celebrar este logro. Entonces me quedaba casi a 10 kilómetros de distancia y era a pie el asunto. Con Francisco, otro gran amigo que espero que ustedes conozcan y compañero desde escuela, que hoy está en el ministerio todavía, nos fuimos temprano y a las 6 de la tarde estábamos llegando al templo. Ya el pastor había llegado, había abierto el templo. Y dentro de nosotros comenzó a manifestarse algo interno, un gozo, como una expectativa que algo venía, como cuando usted se va a casar y usted llega de primero de novio y usted no quita la mirada de la puerta principal a ver a qué horas entra la maravillosa silueta de su esposa. Hay algo que revolotea dentro de uno, eso no se puede explicar. A menos que usted no haya vivido eso, no lo puede entender. Así es cuando uno va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, hay una sensación que no se puede explicar, una alegría como que uno va a pegar el gordo, aquello es una cosa tremenda. Entonces nos pusimos a orar, Francisco y yo, que fuimos los primeros que llegamos. Después llegó el resto de los jóvenes y después entró la iglesia y comenzó el culto. Ese culto lo presidió un compañero de milicia que todavía vive como con 100 años. Ahí está en el sur, ahí está. Está ciego en este momento y está ya pensionado, lo están cuidando los hijos. Oldman Yankee, no me olvido, él presidió ese culto, un culto tremendo. El culto, hermanos amados, estuvo maravilloso, las alabanzas. Y luego pasó el hermano Ramón para predicar. Intentó predicar y no pudo. No estuvo más de 10 minutos adelante y cayó el Espíritu Santo. Sobre todos los jóvenes cayó el Espíritu Santo. Y aquello fue una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces brotaron las lenguas, que es la evidencia inicial. Brotaron las lenguas y el hermano Ramón no pudo predicar. Entonces se dedicó a abrazar jóvenes. Y abrazar jóvenes. La cosa es que a las 12 de la noche los que se quisieron ir se fueron. Los que se quisieron ir por la razón que fuera de la iglesia se fueron. Pero ni uno de los jóvenes nos fuimos. Y ese pastorcito se quedó con nosotros para todo el resto de la noche. Yo no supe más de mí. No supe más de mí. Como supongo que sucedió con el resto. No supe más de mí. Cuando yo abrí los ojos, yo me di cuenta que era de día. Pero yo estoy recostado a la pared, así estoy sentado. Y vuelvo a ver que en fila estábamos todos. Con los ojos inflamados, la voz no nos salía. Y estábamos sentados en el puro piso. No teníamos ni zapatos, estábamos sentados ahí. Imagínense todo lo que sucedió sin que nos diéramos cuenta. Y el pastor estaba ahí con nosotros. Entonces yo intento levantarme, pero estaba lo que se llama socado. Era una juma, hermanos, aquello era algo tremendo. Y yo me levantaba y el pastor se desprendió y me sostuvo porque yo me iba nuevamente para allá. Y era lo que nos sucedía a todos. Pero en medio de eso, cuando él se acercó, era un hombre muy fuerte, lleno de vida. Cuando él se acercó, yo aproveché en lo que me quedaba de voz y yo le dije: pastor, ¿qué hora es? Y él me contestó: son las 2 de la tarde. Y yo le dije, ¿las 2 de la tarde de qué? Me dice, hoy es martes, 2 de la tarde. Y yo le dije, pastor, perdí el trabajo. ¿Ya ve? Lo natural afloró. Esa preocupación natural es la que siempre nos ha acompañado y estoy plenamente seguro que es lo que nos impide a nosotros alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Era martes, 2 de la tarde del martes. ¿Qué hizo Dios? Dios no me dejó perder mi trabajo, pero Dios me marcó con la promesa del Espíritu Santo. Y entonces luego el pastor comenzó a decirnos y comenzó a testificar en cultos siguientes a la iglesia todo lo que pasó hora tras hora con nosotros, porque él no se fue, él se quedó ahí. Cerró las puertas del templo y se quedó con nosotros todos esos días y esas horas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con mi vida? Estaba marcándome en el ministerio espiritualmente. De esos 14 jóvenes, solo perseveramos 2. Solo perseveramos 2. Entonces, hermanos, les voy a decir algo. ¿Qué es lo que leemos en Hechos 2? ¿Cuánta gente cree usted que ingresó por primera vez al aposento alto esperando la promesa? ¿Y cuántos perseveraron después de 9 o 10 días de estar ahí? De estar ahí en un solo lugar esperando día tras día y hora por hora, 120. Pero la iglesia que había quedado después que Cristo se fue eran más de 500 hermanos. Y alcanzaron la promesa unos 120. Ese factor, pongámosle atención a ese factor. Si usted viene con más disposición a las cosas del Señor, si usted comienza a despertar un interés por eso y comienza entonces a quitar todas esas barreras, y una de ellas, le repito, es no tengo tiempo. Con oraciones de 5 minutos no puede venir el Espíritu. No. Con tiempos limitados no puede manifestarse el Espíritu. Entonces, he querido robarles estos minutos para hablarles de mi propia experiencia. Entonces, es una experiencia, pero es una experiencia totalmente separada de la conversión. Aquí tenemos entonces Lucas 10:20, tenemos Juan 15:3, tenemos Juan 15:16 y tenemos Juan 17:18. Como me he robado mucho tiempo, no voy a leer estos pasajes, pero ya que usted tiene la guía, con un poco más de calma, cuando esté en su casa, analice estos pasajes. Vamos a pasar entonces al número 2, a fin de que avancemos. Este bautismo es llamado la promesa del Padre. Vamos entonces a leer estos pasajes que corresponden. Dice que tenemos Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Bueno, aquí hay dos términos que posiblemente en el estudio lo podamos analizar. Pero la primera que nos ocupa es que es considerado bajo el término la promesa. Es la promesa que el Padre ha dado. Muy bien. ¿Cuándo? Vamos a mencionar ciertas épocas. Por ejemplo, la época que más recuerda la iglesia en el tema de la promesa del Espíritu Santo es la de Joel. Es la que más recuerda la iglesia porque es el pasaje de 2:28, es el pasaje donde más han hablado los predicadores, los maestros, los que enseñan. Pero déjeme decirle que en el Antiguo Testamento Joel no fue el único que habló de la promesa. También lo hizo Isaías. Isaías habló de la promesa del Espíritu Santo. Y también lo hizo Ezequiel. Ezequiel habló de un espíritu morando en corazones para cambiarlos. Está hablando de la misma promesa. Y el texto, que es una plataforma ya muy, muy trillada en la iglesia, es el de Joel, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, si quiere anotar esto, en el Nuevo Testamento el término de promesa aparece 53 veces. Esto es una señal, eso es una señal de que el término lo que nos da a entender que Dios es fiel. Y por eso lo subrayamos como promesa. ¿Verdad que nosotros estamos acostumbrados a prometer? Y no nos importa si vamos a cumplir. Pero también estamos acostumbrados a que alguien nos quede mal con una promesa. ¿Cuál es la promesa que más nos disgusta? A ver, ¿cuál es la promesa que a usted le han hecho en alguna ocasión y que más nos disgusta? Mañana le pago. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¿Qué siente usted cuando le dicen así? ¿Siente confianza o siente que se le desploma el mundo? ¿Verdad? Entonces, aquí el contraste consiste en que mientras nosotros, la mayoría de nosotros los humanos, prometemos sin realmente estar seguros si vamos a cumplir o no, pues el concepto que tenemos de nuestro Padre Celestial es otro. Él es fiel. Entonces, si usted no ha recibido la promesa del Espíritu Santo, por la razón que sea, pero me imagino una de ellas, tal vez no pegue esta noche, pero me imagino una de ellas, que usted diga, bueno, es que yo creo que Dios no me daría a mí la promesa. Yo no soy un creyente como que digamos. Tengo muchos altos y bajos. Yo soy muy flojo. Pero mayormente, si en su corazón hay incredulidad, ese es un factor que produce una pared. Porque Dios no se revela ni a la indiferencia ni a la incredulidad. Entonces, para que la promesa sea hecha una realidad, lo único que tiene que usted hacer es eliminar todas esas barreras, y principalmente si hay duda en usted, y creerle a Dios, porque Él es fiel. Él es fiel. Entonces, estamos sembrando la semilla hoy en buena tierra. Esa es la idea. La estamos sembrando en buena tierra. Vamos al número 3. Esta manifestación también es un derramamiento. Bueno, aquí tenemos el texto en Joel 2:28. La pregunta es, ¿qué significa que es un derramamiento? Entonces, aquí la idea desde el original es que es chorreada desde arriba. No es una cosa que brota de la tierra, sino que es algo que viene desde arriba. Segundo, en el original, este mismo término derramamiento no solamente significa que Dios lo vacía de allá, sino que también es abundante. Cuando vemos la palabra que dice, así también el Señor derramará sobre vosotros el Espíritu Santo sin medida, está diciendo que es una manifestación del Espíritu abundante. No es escasa, sino que es abundante. Y esa abundancia quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo trae una infinidad de manifestaciones provechosas para la iglesia y aún para la gente que no conoce a Cristo. La número 4 es, además, una investidura. ¿Qué significa la palabra investidura? Para usted, ¿qué significa la palabra investidura? Lucas 24, 49, la leemos nuevamente. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Ya vimos el término promesa, ahora vemos el término investido. Nos dice el creador de esta cartilla dos cosas muy importantes al término de investidura. Una manifestación de la investidura es que el creyente es iluminado. ¿Aló? Cuando el Espíritu Santo cae sobre el creyente, lo ilumina. Eso quiere decir que camina seguro. Eso quiere decir que puede ver lo que antes no veía. Eso quiere decir que aun cuando lee la Biblia, puede entender de una manera clara y precisa lo que la Biblia dice. ¿No les ha tocado a ustedes conocer personas en la iglesia que pueden explicar muy bien de memoria una noticia que escucharon en la televisión, pero no saben decir sobre qué predicó el pastor ayer? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que está faltando ahí? Está faltando iluminación. Entonces, la investidura trae esa característica para hacernos a nosotros espabilados, para hacernos a nosotros despiertos. No, es una cosa, amados hermanos, inexplicable, maravillosa. De esa manera lo explica en el primer lugar el escritor. Pero luego también investidura es que nos llena de un poder con capacidad. Entonces pone en nosotros herramientas. Recuerden lo que Pablo expresó en Efesios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas no las adquiero por el conocimiento de la Biblia, no las adquiero por los años de estar en la iglesia, no los adquiero por el puesto que me den en la congregación, nada de eso, nada de eso. Esas armas solo las puedo adquirir cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, porque esa es la investidura. Muy bien, es un traje fuerte para alcanzar el éxito en todo lo que emprendo. Y la número 5 dice que se interpreta también como una llenura. Nosotros tuvimos la oportunidad, los pastores de este país, de tener uno de los máximos expositores en el tema del Espíritu Santo, alguien que ya está con el Señor, el reverendo William D. Alton. Y dio un seminario de 3 días seguidos a los pastores de este país. Y no tiene usted una idea, en el tiempo de preguntas y respuestas, todas las creencias erróneas que salían de pastores que tenían conceptos equivocados en el término de llenura. Ese hombre lo explicó tan claro que se convirtió en algo inolvidable. Decía él enseñando, ¿cómo se da cuenta usted que su hermano está recibiendo el Espíritu Santo? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, hay muchas formas para darnos cuenta que está recibiendo el bautismo. Primero, realiza movimientos extraños. Es que alguien que está bajo la unción del Espíritu no puede quedarse quieto. Algo le sacude, algo le mueve, algo lo lleva y lo trae. A veces lo tira al suelo, lo levanta, o si estaba sentado lo pone de pie, lo ruboriza, lo pone a sudar, lo pone a llorar, lo pone a reír. No se puede explicar en un solo término eso. Pero también dice cosas, póngale atención a esto. Dice cosas. Entonces un pastor levantó la mano y dijo, por eso es que yo creo que el bautismo del Espíritu Santo llega a la garganta. a ninguna otra parte del cuerpo. Qué interesante, le dijo Alton. Para usted, el bautismo desciende directamente a la garganta, ahí se sitúa. Sí, dice, porque si usted oye a ese hermano, a esa hermana, lo que él hace es hablar. Eso quiere decir que ahí, en ese lugar, está situado el Espíritu. Vean con qué facilidad nosotros podemos torcernos doctrinalmente y creer cosas que la Biblia nunca ha dicho. Entonces, si la Biblia dice que es llenura, quiere decir que la plenitud de nuestro ser, la plenitud de nuestro ser, la plenitud de nuestro ser, todo lo que somos, aquí está la palabra bautismo, se sumerge en el Espíritu. ¿Aló? Se sumerge en el Espíritu. Pues bautizar es sumergir o sepultar o bajo de, cualquiera de las tres. Entonces, hermanos, ¿no les impacta a ustedes como Dios no tiene miseria con nosotros? Está muy lejos del concepto del hermano. Todo el resto del cuerpo queda totalmente ileso, sin percibir ninguna experiencia para ese pastor. Solamente este pedacito de la garganta. Sí, es como dar un pedacito de confite. Ahí te va. Esto te regalo de mi espíritu. ¿Por qué? Porque lo que necesitas nada más es hablar. Entonces es espacio nada más. Y a mí me impactó, yo nunca me olvidé esa experiencia de una serie de reacciones que tuvieron. Pero el propósito aquí de este número 5 es recordarnos, hacernos entender que cuando el bautismo viene es que todo nuestro ser se sumerge dentro de su tremenda gracia. Vamos a la parte B. Ahí tenemos Hechos 2:4. A la parte B porque el tiempo avanza. Hablar en otras lenguas. Evidencia, ahí faltó la palabra inicial. Es la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. Así como podemos darnos cuenta que alguien está siendo afectado de una manera positiva y gloriosa con el Espíritu, es imposible que alguien sea bautizado sin hablar en otras lenguas. Este aferro a ese punto pertenece al pentecostalismo clásico. Porque el neopentecostalismo plantea la otra cosa. No es necesario hablar en lenguas a pesar de ser lleno con el Espíritu Santo. Es una contraposición. Entonces, en los cuatro pasajes claves que hay en el libro de Hechos, todos ellos nos muestran a nosotros que esa ha sido, más que por tradición, la evidencia inicial. La persona que está recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo habla en otras lenguas. Es la evidencia inicial. De Hechos 2:4. 1.1. El término lengua proviene del griego, bueno, glosa. De acuerdo a Marcos 7:33, que vamos a verlo un momentito. 7:33. Aquí tenemos un casito un poquito aislado. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Entonces, todo lo que tenga que ver con lengua sería glosa. Sería glosa. Muy bien. Entonces, El término proviene precisamente de lo que tiene que ver con lengua, articulación para hablar, para expresar. Punto número dos, el resultado del... Punto número dos, el resultado del descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. Vamos a verlo entonces en Hechos 10:44. Siempre va a tener que ver con lenguas. Hechos 10:44. Aquí estamos, de acuerdo al capítulo, estamos en la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bien, entonces aquí tenemos una manifestación del Espíritu Santo que ya está fuera de lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Ya aquí estamos inaugurando a los gentiles con una manifestación del Espíritu Santo. Versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Voy a terminar hasta el 4 para dar una breve explicación general. El número 3 es una forma de adorar a Dios. 2:11. 2:11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y la número 4 es una forma de edificación personal. Ahí pasamos ya a la teología paulina, 1 Corintios 14:4. Me interesa que veamos ese texto para comentarlo. 1 Corintios 14:4. Escuche, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Algo parecido se presentó por ahí ahorita en una mesa ante una pregunta relacionado al don de lenguas. El apóstol Pablo intensificó esto y dijo muchas cosas importantes que no nos es posible cubrir en una clase como esta. Pero la manifestación de las lenguas, que sería glosalía, la manifestación de las lenguas es algo muy extenso. Pero entonces, yo le explicaba al joven lo siguiente. El plan de Dios es completo. ¿Dónde estamos fallando? No solamente porque tenemos un 30% de gente nada más bautizada con el Espíritu Santo. Y el segundo problema es que nosotros no estamos trabajando en la iglesia en el orden que Dios ha establecido. Si hay alguien que habla lenguas, solo pueden suceder dos cosas. Está hablando en lenguas porque está magnificando el nombre de Dios, que es lo que sería el provecho personal, o está transmitiendo un mensaje a alguien que nadie está interpretando. Entonces, cuando nosotros oremos por un bautismo con el Espíritu Santo para la iglesia, pidamos que el bautismo traiga las manifestaciones completas. Oremos de esa manera. Porque nosotros nos hemos conformado a que a fulano lo oímos hablar en lenguas, pero de repente se está desperdiciando una bendición ahí para la iglesia. El Espíritu está haciendo algo y está manifestándose a alguien, pero de repente esas palabras, esas expresiones, esa glosalía lo estaba necesitando alguien en la iglesia. Y vino esa noche o vino ese día, pero se quedó sin edificarse. ¿Por qué? Por la falta de un intérprete. Entonces, cuando hablamos de lenguas, hay que pensar y que acordarnos que Dios ha hecho un plan completo. Hay manifestaciones de lenguas y hay manifestaciones de interpretación de lenguas. Así que el tema de las lenguas o la glosalía, pues es un poquito extenso. Muy bien. Aquí tenemos la frase para hoy. El Espíritu Santo concentra la gracia y el poder de lo alto sobre todo el que está dispuesto a recibirlo y enciende en su ser el fuego. Esto es de Juan Wesley. Vamos a pasar a las 5 aplicaciones, por favor. Pongámosle a la primera antes que nos coja la noche. Aquí vienen las aplicaciones. Muy bien. Esto quiere decir, usted ha escuchado hoy la palabra. Ahora lo que tiene que hacer usted es comenzar a ceder. Comience a ceder. Comience a ceder. Comience a preguntarse usted, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ubicado? Entonces, lo primero, el mensaje que usted recibe hoy es que reconozca que sin el Espíritu Santo su vida es vacía. Tenemos que salir de ese conformismo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dije al principio? Son dos experiencias sumamente importantes. Una de ellas es convertirse. Convertirse. Es la lucha que tenemos por alcanzar a los perdidos. Magnífico. Pero la segunda es inmediata, no es para el otro año ni para 5 años más tarde. No, yo necesito madurar más para recibir el Espíritu. No. Es inmediata. Es inmediata. Entonces, ¿cómo nos cuesta asimilar esto? ¿Cómo nos irá a costar asimilar esta noche esto? Entonces, el hecho de que soy cristiano no lo es todo, así como usted lo oye. El hecho de que usted ya es cristiana o es cristiano no lo es todo. Si en usted no está el bautismo con el Espíritu Santo, su vida aún está vacía, a pesar de que sea cristiano. Pasemos al número 2. La recomendación número 2. Busque en su Biblia más información al respecto. Y yo le agregaría, y lo que no entiende, pregúntelo. El que tiene boca a Roma llega. Ok. Número 3. Haga un propósito personal de búsqueda de Dios. Ya lo ve, es lo que decía al principio yo. El problema es que nosotros hoy nos quejamos de que no tengo tiempo. A mí me gustaría que Dios me usara con todos los dones. A mí me gustaría servir a Dios en esto, en aquello. Qué lindo, lo miré funcionando en fulano, en perencejo. Pero no tengo tiempo. Usted tiene que hacer un propósito. Si no hace un propósito, no llega. 4. Ore y ayune con este fin. Aproveche los tiempos de ayuno que tenemos aquí en la iglesia. Dicho sea de paso, aquí está el comercial. El próximo sábado tenemos ayuno. Mañana tenemos ayuno. Ok. Entonces, usted aproveche ese tiempo. Guarde la cuchara, el tenedor y el cubierto y diga, Señor, yo hoy vengo con un propósito. Yo no sé lo que el pastor va a pedir, pero yo vengo hoy con un propósito. Yo voy a despertar la sed, la ansiedad, la preocupación por ser lleno del Espíritu. Número 5. Y final, pídale a Dios que lo bautice con su Santo Espíritu. A Dios hay que tocarle la puerta constantemente. Dele. Esa es la oración que saca a Dios de sus casillas. Bueno, dice un hermano que a Dios hay que... Con Dios hay que ser constante.